Vamos a ver de qué se trata. Pero por supuesto. ¿Usted tiene fotos? Tengo fotos de mis abuelos. Bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, se puede colaborar. ¿Qué hay que hacer con eso? Vamos a hablar con la coordinadora del programa Barrios de Piedra, que es Ana María Fernández. Ana María, buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien, buen día a todos. Gracias por atendernos. ¿De qué se trata esto, Ana María? Bueno, estamos trabajando desde el año pasado en un programa que se llama Barrios de Piedra y que tiene unos cuantos objetivos. Algunos de ellos son de carácter ambiental y también algunos que tienen que ver con reconstruir con la comunidad la historia de estos barrios, que son básicamente los ligados a la historia de los picapedreros. Claro. Son Cerro Leones, Movediza, Villa Laza. Por supuesto que esa historia también abarca otros lugares de Tandil y de alguna manera lo tocamos, pero el foco está puesto en Cerro Leones, en Movediza y Villa Laza. Uh-huh. Y el año pasado hicimos este mismo trabajo en Cerro Leones, sobre todo porque el club cumplía 100 años, claro. Entonces hicimos unas jornadas y este año lo estamos haciendo en Movediza. La idea es poder tener una forma, usando los medios tecnológicos actuales, de que cada uno pueda compartir sus fotos sin perderlas. Claro. Que eso, porque cada familia seguramente guarda con mucho cariño sus fotos y nadie quiere perderlas. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es instrumentar distintas formas en las cuales las personas pueden llevar las fotos, las escaneamos en el momento y las devolvemos. Esta es una de las formas. En el Club Movediza vamos a empezar mañana, 5 de septiembre, a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí con una computadora y un escáner. El que tenga fotos y las quiera llevar, en un ratito las escaneamos y se las devolvemos. Y luego la idea es también recibirlas en el mail, en el WhatsApp, nos llaman y vemos la forma de resolverlo, pero la idea es que todo el mundo pueda aportar fotos que tengan que ver con la historia de esos barrios, y bueno, luego de un tiempo hacemos algún encuentro donde las mostramos, y también organizamos un álbum digital que se pueda compartir. Qué interesante, Ana, esto, porque en las fotos antiguas de estos barrios, que he visto varias, siempre había algún vecino, alguien de ahí del lugar que acompañaba las reuniones de familia, los encuentros y demás. Entonces uno puede encontrar, no solamente en las fotos de las familias, sino de otras familias, encontrarse ahí también. Vos sabés que eso pasa mucho, porque nos pasó ya con la experiencia anterior, que alguien lleva una foto, uh-huh. Y también pensemos que hace muchos años las fotos eran algo menos habitual. Nosotros hoy, hasta los niños sacan fotos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero en ese momento era algo difícil. Uh-huh. Entonces cada uno tiene, por ahí no tiene tanta cantidad de fotos, pero eran fotos muy relevantes, ¿no? Acontecimientos donde muchas veces había varios vecinos, varias familias, ¿no? O también tienen que ver con el trabajo. Claro. Y con el paisaje de Tandil, que fue cambiando, no solo por digamos por el avance que puede haber urbano, sino también por el efecto de los trabajos, ¿no? Está y bien, en estos encuentros, el año pasado hicimos así, y este año pensamos hacer lo mismo, es hacer todo un tiempito para ir recopilando las fotos, y luego, cuando tenemos un buen número, convocar a una mateada en el club y pasamos todas las que recopilamos. Entonces, en ese momento grabamos todo lo que la gente dice sobre las fotos, porque lo importante de la foto también es la información que hay sobre la foto, ¿no? Bien. Y muchas veces la persona que lleva la foto tiene una parte de la información, pero claro, otro que la ve, claro, la completa. Tal cual, tal cual. ¿Este álbum, Ana, comunitario, va a ser de alguna forma presentado en forma oficial, decís vos, para los vecinos o en general para la ciudad? ¿Esto cómo lo van a manejar y en qué fecha en ese caso? Claro, claro, la idea es esa, poder compartirlo y además ir haciendo la historia de la ciudad, porque la historia, o sea, cualquier barrio que lo hiciéramos estaríamos haciendo la historia de la ciudad, claro. Pero particularmente en estos que tienen Tandil, pensemos que en tiempos de los picapedreros, en Movediza y Cerro Leones tenían una cantidad de población que era muy importante para Tandil, era sí. más de un tercio. Sí. Entonces, estamos hablando de algo que tiene una enorme importancia para la ciudad. La idea, por supuesto, es compartirle de la forma más amplia posible. Los medios digitales nos permiten eso. Bien. Que una vez que hagamos el álbum, luego está disponible para quien lo quiera, ¿no? Lo vamos a hacer público y aparte seguramente lo vamos a presentar, sobre todo porque en noviembre el Club Movediza también cumple 100 años. Claro, el momento ideal. Y nuestra idea es eso, presentar el álbum en ese momento. Sí. La última de mi parte, Walter, permiso. Vos hablaste de la posibilidad del que no pueda acercarse, Ana, hasta el lugar a escanear la foto que se pueda enviar por mail. ¿A qué mail sería en ese caso? Barrios de Piedra, así todo junto con minúscula, @gmail.com. Perfecto. Muy bien. Y mañana, Y si no nos buscan en Facebook, también tenemos con el mismo nombre, Barrios de Piedra. Nos mandan un mensaje y vemos ahí cómo lo hacemos. Claro. Y mañana presencial a las 5 de la tarde en el Club Movediza. Exactamente, que se queden tranquilos los que tienen fotos, la llevan, la escaneamos y se la devolvemos en el momento. No hay ninguna posibilidad de que se pierda. Muy bien. Ana María, queríamos conocer de qué se trataba, ha quedado totalmente claro. Bueno, sí. Ojalá. En Cerro Leones, ¿cuántas fotos consiguieron? El año pasado. Y son unas 300 más o menos. Ah, pero increíble. ¿Y esperan más o menos algo parecido para esta convocatoria? Sí, sí, sí, por supuesto. Mira. Por supuesto, como con la historia de estos barrios y con la cantidad de personas. Aparte, pasa algo muy especial, que muchas de estas personas que vivieron en otros momentos, en los momentos estos ligados a los picapedreros, se han mudado a otros lugares, particularmente se fueron a trabajar a Mar del Plata. Y cuento esto como para responder a tu pregunta. Hoy mismo recibí un mensaje de personas de Mar del Plata interesadas en recibir el álbum finalmente cuando se haga, pero también en difundir esta idea y recopilar las que se encuentren en las familias que tuvieron que irse a Mar del Plata. Qué lindo. Bueno, seguramente va a ir todo muy bien, esperaremos novedades y seguramente allá cuando el Club Movediza cumpla los 100 años en el mes de noviembre, ahí estará todo ya dispuesto en forma completa. Sí, sí. Ana María, muchísimas gracias, que tengas buena mañana. Gracias a ustedes por difundir, gracias. Por favor, que vaya todo lindo. Grande, hasta luego. Hasta luego.